bien. It'll be hot. Rupert Hurt. Refugio de bípedos. Cuando me mostraron el video el domingo, que zapateaba contra el suelo y decía, no me importa, pero ¿saben cuándo me mató? Cuando dijo, yo la quiero ver en la vida real. Quiero ver a Cristina en la vida real. Pero es difícil, papá, hay mucha gente hoy. ¿Qué me importa? La quiero ver igual. Y el padre quería convencerlo que la televisión era lo mismo. Parece que vamos a ir a ver en la tele. No, no, la tele no quiero. Y el nene dijo, no, yo la quiero ver en la vida real. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Che, bueno, no solo, generalmente no empezamos el programa con un audio, antes nos anunciamos, pero bueno, esto es las palabras mágicas que tendría que haber dicho Félix Díaz. Ah, ¿cómo no se le ocurrió? Quiero ver a Cristina en la vida real son las palabras mágicas que Félix Díaz y tantos otros tendrían que haber dicho en este último tiempo. Pero che, ¿le podemos mandar un mail a Félix Díaz? Para que, pasándole la contraseña, guiño, guiño. Alguien le tendría que decir, ¿no? No son 6 meses de acampe, no son 2 huelgas de hambre, no son cortes de ruta, no son charlas, entrevistas ni mesas con Randazzo, son otras las palabras. Yo creo que Cristina no es real en realidad. ¿Vos la querés ver en la tele? No, tampoco, en ningún lado. Me pone de muy mal humor esa señora. Ah, sí, te pone, ah, mal? Sí, le pone de mal humor. Es insoportable. Ah, bueno, mira. Es muy mentirosa. Y muy ladrona. ¿Vos decís que ¿te no? Parece? Sí. Esos comentarios. ¿Estoy equivocado? Esos comentarios, discúlpeme, pero le hacen el juego a los pelirrojos. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. No, yo soy pavo de la CIA estadounidense. El muy capaz. ¿Quién es muy capaz? No, el muy. Digo, si estás equivocado, decís muy mentirosa, muy ladrona, muy esto, muy lo otro. No sé. Bueno, vaya. Che, hablando la vida de todo real. Esto, ¿viste cómo zafó Nilda? Eso también es un tema que me preocupa. Ahí me parece premio Balbuena 2013, tenemos una candidata, ¿eh? Ahí me parece que vamos para atrás, me parece, con las nuevas designaciones. Si antes no estábamos muy conformes, ahora me parece que va a ser más complicado el tema ahí. Bueno, ¿qué le parece si sin perder un solo instante más vamos ya mismo al pronóstico del tiempo? ¿Y qué hacemos? ¿Nos anunciamos después? Y sí. Después de decir el pronóstico del tiempo. Y después del tema. Bien. Entonces, el Servicio Meteorológico Nacional indica para el día que, Leo, el... Y ahora estamos en viernes. ¿En serio te ponen tan mal? Y sí, dice muchas mentiras. Pues, pero tranquilízate, no te pongas. No, así. Yo estoy tranquilo. Pero... temperatura para las 21 horas del día viernes, 15 grados, cielo nublado, parcialmente nublado, lluvias y lloviznas aisladas. Y miente más que Clarín, mire, le digo. Vientos leves a moderados del noroeste. El sábado por la mañana, tarde, noche, 12 grados a 10. El domingo de 10 a 18 grados. Va a estar lindo. Pablo, sí. No, pará, también estamos debutando en una nueva radio ahora. En radio, ¿por qué? Los miércoles a las 19 horas, sí. Ah, la retransmisión, después lo explicamos cuando hagamos la presentación. Eso. Pero tenemos que dar el pronóstico del tiempo para el miércoles. Pero no hicimos la presentación, lo damos igual. Y ahí dice, deberíamos... miércoles. Acá dice miércoles. No, llega, sí, hasta el martes. No, tenemos terremotos ocasionales, dinosaurios sueltos por las calles y una epidemia de estornudos. Esto lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, yo no lo digo. ¿Para qué hora es eso? Esto por la tardecita cuando salimos nosotros, más o menos. Bien, vamos ya mismo a las musiquillas, pues hombre. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Porque nunca le hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca le hemos visto trabajando en el arado. los surcos con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Que mi voz suba los cerros, que mi voz baje el barranco. Que mi voz suba los cerros, que mi voz baje el barranco. Hasta que los campesinos se apoderen de los campos. Hasta que los campesinos se apoderen de los campos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de refugiodebípedos.com.ar, el programa de radio portátil que no puede evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Así es, y por dónde estamos saliendo, por Radio La Retaguardia los viernes a las 22 horas, después retransmisiones los días sábado, domingo y lunes en los horarios que no recuerdo, y los miércoles a las 19 horas nos retransmite por primera vez Radio Porqué. Una nueva retransmisión de nuestro programa en un día que no es. La radio de documentalistas, ¿no? Así es, exactamente. Esto va a ser los miércoles a las 19 horas, estamos programados. Inicialmente, en una de esas, nos cambian de horario a los miércoles a las 3 de la mañana. No. Cultura para todos. Ah, no, a esa hora no transmite Radio Porqué. No. Miércoles 19 horas, estamos muy contentos que también Radio Porqué nos retransmita. Qué bueno, a Refugio de Bípedos. Qué bueno que se vaya ampliando. Y después, si no están en esos horarios en sus casas, pueden poner refugiodebípedos.com.ar y escuchar los programas de febrero, ponele. Exactamente, y durante el fin de semana ahora nos repiten muchas radios a la vez, cosa que nos pone muy contentos. Eso quiere decir que tranquilamente cualquier usuario, cualquier oyente puede apretar stop ahora sabiendo que va a tener otra oportunidad para escucharnos. Claro. Por ejemplo, ¿no? Sí. O por ahí tiene que salir ahora, se va... No sé, por ahí. ¿Pero dónde va a salir ahora? Ponés pausa, sino porque si vos ponés pausa, después vuelve a transmitir donde lo dejaste. ¿En serio? No, no sabía. No, eso es de la página, en la radio no, la radio va en vivo. Yo no sabía. Si ponés pausa, ¿no pasa eso? Hagan la prueba en sus casas. Vamos a hacer la prueba. Vos así, hacés la prueba. Para mí, ¿qué pasa? Si vos ponés pausa, si ponés stop, no, pero si ponés pausa, después. Es decir, lo dejo detenido 4 años. Es un viaje en el tiempo. A los 4 años vuelvo y sigue ahí donde es estaba. Es un viaje, no sé si 4 años, no sean tan ridículos y absurdos, muchachos. Por favor, 4 años no. Estamos hablando de 15 minutos, van, se hierven un huevo, vuelven y comen el huevo, ponen play y comen el huevo escuchando el programa. Muy bien. Que hubiera hablado Cristina, por favor. No, señor, te pongas nervioso vos tampoco, por favor. Bueno, ya, señor, que estamos delirando, vamos ya mismo a ver cuáles fueron las gacetillas que podrían haber llegado a nuestro mail, pero nunca lo sabremos porque jamás lo abrimos. ¿Nunca se tentaron? No, para nada. Ahí decía, abro eso. La abro eso. Primera es una de Marcelo Balco, que dice: homenaje a Osvaldo Bayer en la legislatura el lunes 18 horas, organizado por el diputado Bodar. El próximo lunes 3 de junio en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se realizará un acto de homenaje al querido maestro Bayer. El acto contará con la conducción del periodista Herman Schiller, unas palabras preliminares de Marcelo y la conferencia de Osvaldo Collo, título Lo dice todo. De Roca a Macri. Es el título de la conferencia. Ajá. ¿Quiere derrocar a Macri? No. De Roca a Macri. De Roca a Macri. Usted está incitando a la población a derrocar a Macri, señor. Eso es destituyente. De Roca a Macri. Y al final actuará el grupo musical Libertad, que tocará temas de la Guerra Civil Española. Lunes 3 de junio. ¿Cómo el grupo musical Libertad? Eso es lo que dice acá. ¿No es el Club Artístico Libertad? Acá dice. Usted está leyendo cualquier cosa. Esto es información falsa. Bueno, esperen. Información falsa. Lunes 3 de junio en el Salón Juan Perón. Perú 160. No digan nada, déjenme terminar. 18 horas en la legislatura de Roca Macri, viejo. Todo esto en el Salón Juan Perón. Sí, es una gloria. ¡Qué grande! Es tuya la siguiente gacetilla. Che, bueno, a ver si lo logro leer bien. Es así. dice: Berazategui, 28 de mayo de 2013, denunciamos que en el día de ayer varios vecinos del barrio San Francisco de Berazategui fueron golpeados y asaltados en dudosos hechos delictivos, cuando a un par de cuadras se encuentran apostados cerca de 100 efectivos de gendarmería, de infantería, de la policía montada y efectivos policiales de toda la provincia de Buenos Aires. Sí, están todos ahí, sí, para cuidar... Desde Bahía Blanca vinieron, ¿eh? Están todos ahí para cuidar a la subestación Rigoló. Que están al servicio de la multinacional Edesur para terminar las obras de la subestación Rigoló. Lo que pone en riesgo de muerte a los vecinos aledaños a la misma por los efectos letales de la contaminación electromagnética. Además, denunciamos el bloqueo continuo de nuestros medios de comunicación y difusión, como la intervención de los teléfonos celulares y de línea de numerosos vecinos, violando todo derecho constitucional en plena democracia. Entendemos que la zona está liberada como una forma más de intimidación y persecución a los vecinos que luchamos oponiéndonos a esta obra en defensa de la vida, hecho que no es nuevo cada vez que Edesur y las fuerzas de seguridad están en el barrio. Hacemos responsables de los hechos de inseguridad en la zona a las autoridades municipales, provinciales y nacionales, ya que todas las fuerzas que dependen de ellos se encuentran en el barrio. Basta de represión. No a la militarización del barrio, no a la persecución y el espionaje de los que luchan por la vida de sus hijos y por las generaciones futuras, fuera Edesur y las fuerzas represivas de Berazategui. Cierre y traslado de la subestación Rigoló a la zona no poblada. Esto está firmado por vecinos autoconvocados por la vida, no a la subestación Rigoló. A mí me queda la duda, si triunfa la campaña de Roca Macri estaría bueno Buenos Aires, ¿no? A mí me queda la duda, que habitaba toda la yuta ahí y le chorearon un chabón, le chorearon un vecino. No sé por qué les quedan la duda, vamos a estaba la próxima. Estaba mirando la subestación Rigoló nada más. La próxima gacetilla es de la Asamblea del Parque Centenario, que nos avisa que este sábado 1 del 6, desde las 15 horas hasta la noche, recuperamos la entrada de Avenida Warnes, ese pequeño espacio que se le recuperó a una empresa que era contratista y que lo tenía en horribles condiciones. Está programado algo de recreación, buffet popular, intervenciones artísticas y bandas en vivo. Parque Centenario Festival, sábado 1 del 6 a las 15 horas. Llegamos así a la última gacetilla de la noche, que es la gacetilla de excusa. Nos sirve para escuchar una poesía, nos sirve para escuchar una musiquilla. Volvemos al tema que tan nervioso lo pone alguno de los integrantes de este programa. No quiero mencionar ni mirar a cuál es, pero quedó claro. No, soltá ese palo, mirando, soltá ese palo. Por favor, te quiero ver a vos en la vida real. Por favor, soltá ese palo, por favor. Así es, no es un palo. ¿Qué es? No me cuentes. Quiero ver a Cristina en la vida real. Es un puntero láser. Ay. Es como había dicho este chico al principio del programa, bueno, que ese ver en la vida real a alguien es como verlo en vivo, me imaginaba yo cuando pensaba la gacetilla excusa para esta semana. ¿Qué es verlo en vivo, gacetilla excusa? Hace mucho que no pasamos poesía en vivo, hace mucho que no pasamos música en vivo, así que vamos a pasar una poesía en vivo en la Flia Oeste, Javier Mascaró. Sí, contame. Yo quisiera verla en el show. Javier Mascaró en la Flia Oeste, no me acuerdo, en hace tres Flias del año pasado fue la Flia Oeste en donde está este audio de Javier Mascaró, que por novedad para la gacetilla excusa va a ser Javier Mascaró por dos, por primera vez, dos poesías en gacetilla excusa, porque son muy cortitas. Y además porque el público en un momento lo requiere y lo pide. Sí. ¿No va a estar Silvio Rodríguez? No. Y la otra es Abelardo Martín, te noto preocupada por la música, la otra es Abelardo Martín, canto popular en vivo también, cuando se grabó, se presentó el disco de canciones zapatistas. Mejor vayamos bien sueltos, para poder saludar al barrio, pedaleando los colores del día ahora, del lugar aquí. Mejor saquemos los audífonos y dejemos caer una canción, por el camino. Mejor movamos el cuerpo y no dejemos que nos muevan, salvo los que nos mueven con amor. Mejor que nos limpie el viento y que nos seque el sol. Mejor pensemos en el otro. Mejor vayamos en bici. Bueno, gracias. ¡Fuerza! ¡Fuerza! podemos más. Un rato más. Oda a la milanesa en sándwiches. Sándwiches de milanesa, qué rico que sos, papá. De pollo, de ternera. ¿Cuánto hace que no te como, hermosura? Si no tuvieras ese animal adentro, ¿sabés todo lo que te haría? Te comería mordiscones, sanguchito lindo. Te llenaría el miñoncito de mayonesa, sándwiches de milanesa. Oh, cadáver empanado envuelto en dos medios pancitos. Me haces acordar a las excursiones de quinto grado, al andén de la estación de Morón, al kiosco de la escuela me haces acordar. Ahora te reemplazo con berenjena o soja. Sos como un amor que nunca pude olvidar, sanguchito. Me haces acordar a mi abuela poniéndole una servilleta de papel a las milanesas, recién sacadas del aceite. Y el perejil, el huevo y la batidora me hacen acordar a vos, hermosura. Qué lindo te quedaba el limón. Me pone contento hacer canciones que reflejen lo que sentimos todos. Y este canto creo que más o menos es algo así. No canto porque tengo cuerdas en la garganta, ni toco porque hay manos que pulsan la guitarra. La canción herramienta de mi clase que avanza, barricada los versos, la melodía metralla. La palabra insurgente se revela en el alma, sale como disparo apuntando al que habla. De igualdad de derechos y de esta democracia, pero el hambre y la droga en el barrio se instala. ¡Vamos a las palmas! Prostituyen al niño, te violan y te matan. Pero si hablas de aborto, se ofenden y se espantan. Condenan si cortas la ruta cuando pasan. Pero ¿quién se hace cargo de tanta panza hinchada? ¿Cuál será la respuesta para tanta desgracia? ¿Cuál será la salida para tanta desgracia? Si hablamos de traidores y de quien no se daña, se venden por sus pinchas y porque al final transan. Elocuentes y pulcros por los medios reclaman, pero nunca aparecen cuando hay palos y balas. Y yo soy socialista y otro a la Pachamama, y al hombre y la mujer premiados de esperanza. Mano de campesina, pulmones del minero, matriz de merecer, sangre de piquetero. No canto porque tengo cuerdas en la garganta, y toco porque hay manos que pulsan la guitarra. La canción herramienta de mi clase que avanza, barricada los versos, la melodía me traya. Canto por el poder, la historia lo reclama, unida de la clase en cada lucha diaria. Vivimos pa' luchar, luchamos pa' vencer. La sangre derramada no será negociada. Arriba los que luchan y a construir poder. Libertad a los presos, basta de procesar. La plata no se come y el árbol vida da. Lucha por tus derechos y el aborto legal. Unidos desde abajo nunca nos van a parar. Unida de los pueblos en cada lucha diaria. Gracias, Pumba. Organización de la Dualidad de Lucha. RefugioDeVipedos.com.ar. Radio Portátil. Bueno, estuvimos el sábado pasado charlando con Juan Flores, él es historiador y militante de la agrupación Razón y Revolución. Nos contó acerca de las particularidades de la Revolución de Mayo, de la llamada Revolución de Mayo, por la cual se fundó el Estado-Nación llamado República Argentina. Sí, bueno, efectivamente, muchas lecturas de la Revolución de Mayo, digamos, plantean... la traición, la clausura de una revolución. Bueno, recientemente el Partido Obrero, ha sacado un libro sobre el asunto, que es preciso discutir sobre ciertas cuestiones de caracterización de la revolución. Digo, si la revolución está clausurada, efectivamente no hubo una revolución. Ese es el problema. Uh-huh. Por otro lado, bueno, esto demuestra una vez más que este problema, el problema de la Revolución de Mayo, no es un problema menor. No es un problema de minucias intelectuales, no es que somos todos ratones de biblioteca que estamos encerrados leyendo documentos, sino que tiene una implicancia política a nivel de la realización de ciertas tareas hoy en la Argentina misma, que son tareas que la izquierda tiene que asumir. La izquierda tiene que asumir el nombre, digamos, en función de organizar a la clase obrera en función de esas tareas, me refiero. Uh-huh. Y acá lo que uno tiene que ver, efectivamente, es que lo que uno encuentra es que la revolución burguesa, que es la Revolución de Mayo, digo, es una como revolución burguesa, realizó, digamos, todas sus tareas potenciales, digamos. No es cierto que la burguesía en Argentina, haya sido una burguesía que no se comportó como una burguesía. Como una burguesía al estilo de la burguesía francesa, al estilo de la burguesía norteamericana, etcétera. Y esto porque uno, si lo analiza en el largo plazo, no se pierde en cuestiones de corto plazo o en esta idea de ver cómo diversas políticas facciosas o coyunturales parecieran que retardan la creación de una nación, en realidad uno tiene que entender que en largo plazo, hasta el año 80, se van desarrollando todas las tareas que la burguesía debe realizar en función de crear una nación que sea su coto de caza, por decirlo de alguna manera, ¿no? La burguesía argentina crea la nación argentina. Esa nación argentina, efectivamente, en 1880 uno encuentra que tiene un mercado unificado, tiene una moneda única, ha tratado de desterrar todo tipo de relaciones precapitalistas, y efectivamente, más allá del nivel de acumulación en comparación con otros países, del mercado mundial y su inserción en el mercado mundial, que obviamente lo hace en la base del agro, que es la base más productiva, la base en la cual puede desarrollarse más eficientemente, uno lo que encuentra es que las tareas como burguesía han sido completadas. El desarrollo capitalista argentino llegó ha llegado a toda su potencialidad bajo los términos de la burguesía. Uno lo que tiene que hacer es encarar una política expropiación, de la burguesía, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, el problema de la cuestión nacional ha sido resuelto. Argentina es un país independiente, políticamente, económicamente también, es un país independiente. Y es un país independiente porque la burguesía, efectivamente, ha construido un país con esas características. ¿Crees que sos un fracaso? Soy un fracaso, no sé hacer nada bien, Quack. ¿Crees que nada te sale bien? Archivo 007. ¿Qué? ¿No podés ordenar una idea? ¿Quién soy? ¿A qué le doy? ¿Qué soy? Bienvenido. Refugio de Bípedos está igual que vos. El 25 de mayo en la Plaza San Martín, la que usualmente es la plaza de los genocidas, donde se reúne Cecilia Pando, donde se reúne Biondini. Ahí en el Monumento de Malvinas, ¿no? Sí, por ahí, pero más para este lado se reunieron los integrantes de Misiones contra Monsanto, con otro montón de gente también, por suerte. ¿Dónde sería más para este lado? Más para este lado que estoy yo acá ahora, sentado. Por ejemplo, vos estarías, ya entendí. Estarías más cerca del Obelisco, él estaría más cerca de Retiro y yo estaría más para este lado. Ya entendí. Bien. Un poco más para este lado estaba Millones contra Monsanto. Gran feria. Se viene, por suerte, esta plaza teniendo otro simbolismo. Millones contra Monsanto se reúne ahí porque ahí están las oficinas de Monsanto. Entonces también es una forma de decir, bueno, nos plantamos enfrente de las oficinas de ustedes. Se hizo feria como otras veces. Fue desde las 14 horas, más o menos. Ahí estuvimos hablando con distintos integrantes que estaban ahí feriando o participando. No hubo charlas, pero sí se podía hablar bastante tranquilo. No vamos a pasar todos los audios en este programa, sino que los vamos a ir pasando en el próximo y quizás en el otro también. Puedo decir que hablamos con Arturo Avellaneda una vez más de Permahabitante. Me disculpa, antes de seguir con usted que venía con Monsanto, esta semana tuve el desagrado de escuchar en una radio AM un anuncio así institucional de cierta empresa llamada Barrick. Sí, Barrick Gold. Sí, ¿no? Me da mucho miedo. Es todo lo que quiero decir al respecto. ¿Las publicidades te dan miedo, las de Barrick Gold o todas? No, las de Barrick Gold. A mí me dan miedo todas, así que bienvenido. Gracias. Bueno, decía que en los próximos programas vamos a ir escuchando a Arturo Avellaneda de Permahabitante. Vamos a estar escuchando a Oscar de Vicensis, que fue fumigado en Alberti. Él es periodista, fue a cubrir que estaban fumigando y lo fumigaron a él también. Vi el video, sí. Bueno, de esto vamos a estar hablando en el próximo programa. Y también estaba la gente de Frente de Artistas del Borda. Son dos audios lo que tenemos del Borda. Hoy vamos a pasar uno en donde, entre otras cosas, hablamos de desmanicomialización. Fíjate que lo puedo decir. Después lo puedo decir. Después te explico cómo aprendí a decirlo. Hablamos de locura, hablamos de crear, hablamos de seguridad. Hablamos un poco de lo que es la confusión y la incertidumbre. ¿De qué no hablaron? Y hablamos por sobre todo de desmanicomialización. Ahí lo escuchamos. Nosotros estamos acá en la marcha contra Monsanto. Somos del Frente Artista del Borda. Que el motivo es que esto tiene que ver también con la salud. O sea, en general, la población muy poco se le informa, no solamente de lo que tiene que ver con la salud mental, lo que es la medicación y la atención en la salud mental, también a su vez poco se le informa de lo que consume y lo que es bueno o malo para su salud. Nosotros pensamos que la desmanicomialización, que es el cierre de los manicomios, para la apertura a lo que es lo público, hospitales públicos, pero además para la atención digna y la vida digna de las personas, es una lucha que se tiene que abrir a todos los campos de lo social. Por ese motivo, venimos a estas marchas y nuestra presencia no es solamente de los que coordinamos, sino que venimos con los internados, porque lo que queremos es mostrar también que el padecimiento mental no impide a una persona poder participar de todos los acontecimientos sociales e inclusive del grupo familiar del que fue prácticamente separado, porque es una persona que por ahí tiene una anormalidad, entre comillas, no aceptada por las normas, y hay muchos otros que tienen una anormalidad también, que como es aceptada por las normas, suelen estar fuera del manicomio. Por eso decimos que hay empresas que hacen mucho más daño y son mucho más riesgosas que una persona que está depositada en un manicomio y sin embargo tienen todas las leyes que lo respaldan, ¿no? Claro. Una pregunta en relación a lo del Frente de Artistas del Borda, ¿qué es lo que hacen exactamente? Bueno, el Frente de Artistas del Borda hace 28 años que está en el Borda. En este momento tenemos también lo que llamamos la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que es una red que aglutina a todos los manicomios del país. Nos reunimos cada dos años haciendo un festival en Mar del Plata. Vamos todos con los internados, los enfermeros, los talleristas, los coordinadores, y hacemos un festival donde nosotros estamos una semana todos juntos en Chapamalá y todas las tardes nos vamos a los teatros de Mar del Plata y donde presentamos todos los espectáculos de estos lugares. Lo que nosotros ahí queremos demostrar también es que las personas que están internadas pueden producir, y no solamente pueden producir en el arte, pueden producir en un montón de cuestiones más, como ser oficio, que es lo que se producía, por ejemplo, en lo que son talleres de protegidos, que fue lo que derrumbó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo que hacemos es defender también en este momento que están la ley 448, que es la ley de salud mental de Buenos Aires, y la ley 26.657, que es la de la de la nación. Pero nosotros estamos por la desmanicomialización ya hace 28 años, que esto arranca prácticamente con lo que fue la desmanicomialización en Italia con Trieste, en el pueblo de Trieste, con Basaglia, que fue uno de los impulsores de los cierres del manicomio en Italia, y que bueno, ahí se logró con éxito. Acá se logró en San Luis, se logró en Río Negro, en Córdoba fracasó, y acá en Buenos Aires la experiencia que quedó es la del Frente de Artistas del Borda, que seguimos trabajando. El sistema nuestro es que tenemos talleres que son autónomos, 12 talleres, tenemos coordinadores artísticos y psicológicos, todos trabajamos en lo artístico, y los talleristas, y el segundo y cuarto viernes de cada mes nos reunimos en una asamblea, que es la que, donde se decide absolutamente todas las actividades del frente. Ese es más o menos el mecanismo que tenemos y la ideología que tenemos, ¿no? O sea, nosotros tenemos un pie puesto en la producción artística, no hacemos arte terapia, en todo caso el arte ayuda a vivir mejor, pero nosotros planteamos como producción artística. Esa producción hace que nosotros sacamos a la obra y al internado del manicomio, generalmente o cobramos una entrada de función o pasamos la gorra, y eso se reparte entre los talleristas, una parte para la autonomía del taller que pueda autofinanciarse y otra parte para el frente en su totalidad. Esto es porque no tenemos ningún, salvo algunos, digamos como en el caso de Mar del Plata, que conseguimos alojamiento y demás, no tenemos ningún tipo de ayuda de ninguno de los gobiernos, ¿no? Decías al principio de la nota que hay locos, que la sociedad nos dice que son locos o algo así, más o menos. Sí, o sea, decía el hecho de que vos, por ejemplo, hay una serie de normas que lo que están haciendo esas normas, en realidad habilitando, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que sea más claro. Nosotros todos sabemos que la policía tiene una manera de proceder en determinados barrios que pueden tener que ver con la zona, con el nivel adquisitivo del barrio, y no es el mismo que tiene, por ejemplo, dentro de una villa. O sea, en una villa está naturalizado que la policía pueda reprimir, o porque nadie, la protesta de la persona del barrio de una villa, o la persona que, digamos, que está pagando una deuda por algún delito que cometió en una cárcel con el sistema que hay de encierro, más allá de que tenga que cumplir con una penalidad, digamos, penar por lo que hizo, lo que recibe en ese lugar, porque no hay un control, es un trato inhumano. O sea que, pero una cuestión es lo delictivo y otra cuestión es lo inhumano generado dentro de las mismas normas del Estado. O sea, cuando muchas veces se confunde cuando uno dice, bueno, los derechos humanos no ponen la mirada en una persona que es víctima de un asalto. No es eso, lo que pasa es que los derechos humanos, en realidad, la función que cumplen es controlar, fiscalizar que los estados y los gobiernos cumplan como corresponde las leyes y que las hagan cumplir, pero ellos también las tienen que cumplir, o sea, no están exentos. Estas normas, que son las que se transforman, son actitudes manicomiales. La educación tiene una formación que recién ahora, con mucho esfuerzo, va cambiando, porque tenía un sistema que tenía que ver con lo manicomial. O sea, los alumnos no podían tener voz propia, ¿no? O sea, ya la disposición del aula marcaba un sistema manicomial. Hoy eso se va abriendo y eso trae dificultades. Hay dificultades y tal, temores, porque en realidad se piensa la incertidumbre como confusión, y en realidad son dos cosas distintas. Cualquier actividad que vos vas a comenzar, cualquier acto creativo, genera incertidumbre, no confusión. Parecería que aquellos que les gusta vivir en el orden, que plantean la seguridad, no quieren la creatividad, y la creatividad tiene que ver con la vida. Entonces, por lo tanto, nosotros también decimos, bueno, bienvenida la incertidumbre cuando tiene que ver con la vida, no la seguridad cuando tiene que ver con la muerte. Desmanicomialización, ¿viste? Le va saliendo. Es así, vos pensás en manicomio, le metés el des adelante y conjugás el verbo, es re fácil. Lo voy a probar. Sí, nos va a quedar del Frente de Artistas del Borda un segundo audio, además de los otros que dije, para la semana que viene, en donde hablamos con Julio César Creativo, hablamos de las voces de los murales y del teatro participativo. Uh-huh. ¿Hacemos algún temita de algo? ¿Vos tenías una amiga tuya, esa amiga? Es una amiga de la casa. Es amiga nuestra, ¿no? Cantó en un refugio de soles, tal vez usted lo recuerde. A ver, decime en dónde fue y yo me voy a ir acordando. Take Kirisibar. No, no me acuerdo. México, el 800. No, de esa época no me acuerdo nada. Qué lástima. Mirá qué jodido que sos, ¿eh? Qué lástima. Vino alrededor de las 10 de la noche, salió al escenario. Yo sí me acuerdo. ¿Vos estabas? De Tequirisi alguna vez he ido. ¿Quién es nuestra amiga? Aluminé Guerrero. Ah, sí, Aluminé, sí. ¿Y qué, ya que estábamos hablando del Borda, de Locos, ella habla de Locos en otro orden de cosas. ¿Es un disco esto? Es uno de los temas de su etapa anterior. Ahora está haciendo algo un poco más acústico. Antes hacía Sound System, rap, esas cosas. Sí. Y el tema se llama Las Taplan. Me voy acordando, Aluminé, sí. Vamos a escucharla. Porque llegó el rey que visita tu vida, cura tu herida, luz a la oscuridad. Yo creo en la unidad, hay positividad. Reggae no me pierde, música rebelde. Fui bendecida por el rojo, el amarillo y verde. Estoy agradecida de haberte conocido. Se prende fuego Babilonia con este sonido. Sigo tranquila, regando con mi propio estilo. Ligando al compás que suena en sitio vinilo. Si lo quieres, usalo. Si lo escuchas, sentilo. Si lo sentís, vibralo. Escribilo y decilo. Escribilo y decilo. Me levanté hoy a la mañana y regué, regué, regué las plantas. Me levanté hoy a la mañana y regué, regué, regué. La mañana cuando me levanto, regó las plantas, escribo lo que canto, lo dejo, lo sueño, también lo canto. Por eso, amigo mío, por favor, deja ese llanto. Sé que la calle está difícil de andar, por eso piénsate que cuando salga tu mal camino, todos los días tenés que trabajar y estar lejos de tu casa. Inspiración, remedios que pegue, llena mi pulmón de humo y hace que me debes. Si te pegue, te pegue, llegue, me quede regando con usted. Siendo música tranquila para que no te desesperes, no esperes nada de Babil. Si lo haces poder, mover tu piel, porque no son cosas que están en ese sistema. Babilonia espanta, déjela del trigo. Si sales o que le dé abrigo, compartila con un amigo y te das testigo. La rego y sigo desde el básico. Corro hacia el micrófono, tanto te bendigo y digo: dale la mano a tu hermano que se está cayendo. Enseñale el poder del reggae que estás oyendo. El día no lo puso, salieron corriendo. El imperio romano se está destruyendo. Se prende fuego, se quema el Vaticano. Devuelvan todo el oro, propiedad de sudamericano. Sin far y fuego, sin mucho el Vaticano. Renderé este título, lo propiedad de sudamericano. Propiedad de sudamericano. Me levanté hoy en la mañana y regué, regué, regué la planta. Me levanté. En el 25 de mayo, en el Parque Lezama, estuvo el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, el ENECA. Ahí también tenemos varios audios que vamos a ir pasando en los diferentes programas. Hablamos con Lucía de la Casa de la Cultura de los Compadres del Horizonte y con Maggie del Movimiento Popular La Hiciste Dignidad. De todo el 25 de mayo. Fue un día bastante movido de distintos ¿Comiste puntos locro? De la ciudad. No me acuerdo. No, ¿sabés lo que comí? Unos choripanes veganos que armaron justamente ahí en el ECA. Sí. Pero pan con pan comida de sonso. No, estaban buenísimos, porque además le podías poner muchas salsas, había mucho picante, una gran variedad de salsas y además nachos, pero además estaba ahí la parrilla. ¿Y qué consistía? ¿Qué vendría a ser el chorizo? No, reemplazaría chorizo? No sé exactamente qué es, era vegano, tenía un poco de arroz, pero ¿por qué se le dice choripán? Porque tenía esa forma, porque se hacía con una parrilla, y la verdad que estaba espectacular, te digo que... Genial, genial, era muy buena comida. Bueno, ahí en el ENECA también se comunicaron vía teleconferencia con un vasito de vino, ¿no? No, no había vino, no había agua. Daban gente genial, regalaba todo, el agua, la comida, todo, genial, muy bueno. Tenía una teleconferencia con el Birri porque el ENECA es nacional y el Birri es un centro cultural de Formosa y tenemos un audio con un integrante de Santa Fe. Sí, el de Santa Fe, sí. ¿El centro cultural? Sí. Dijo Formosa. Dijo Formosa. Recién. Sí, porque estoy pensando en Gildo. Estoy pensando en el otro 25 de mayo. Yo soy Gildo. Perdón, sí, es el de Santa Fe. Pero tenemos un audio ahí con un integrante de la sala Alberto. La vio en la vida real, Gildo. Sí, la vio. El 25 de mayo, justamente. Fue uno de los tantos. Con Gerardo 601, sí. Sí, pero no nos desconcentremos. Parque Lezama, 25 de mayo, 6 de la tarde, después de comer, hablamos con Santiago de la sala Alberti. Mi nombre es Santiago, soy parte de la Sala del Verde y bueno, parte del ENECA junto con los compañeros, junto a varias organizaciones más. Un poco la idea del ENECA justamente es un encuentro de espacios autónomos que para discutir un poco cómo nos organizamos y dar una discusión un poco más coordinada entre todos los espacios y no individualizar cada espacio en particular, sino justamente una lucha en conjunto con todos los espacios, ¿no? El ENECA es una coordinadora de carácter nacional. Nosotros estamos acá hoy de el ENECA Capital, pero esta misma jornada está haciendo hoy, que es el apoyo a la cultura popular y autogestiva, se está dando en todo el país. Justamente en este momento estamos escuchando a los compañeros del Birri que están haciendo allá en Santa Fe, también está haciendo la actividad en este momento. Así que bueno, un poco es eso, es dar la discusión de cómo nos organizamos y dar y plantear esto un poco de que pensar la cultura como espacio de transformación hacia la cuestión social y que no sea simplemente una cultura por la cultura en sí misma, ¿no? Y entre las muchas gacetillas que suelen acercarnos, llegar a este programa, que se pelean por llegar inclusive, estamos haciendo una revisión de cosas de las que nos avisaron. Sí, la jornada antirrepresiva que se va a estar dando justamente ahí en el Parque Lezama, donde se estaba haciendo el ENECA, va a ser este sábado, ¿no? El primero de exactamente, junio, exactamente, sábado 1 del 6, desde las 13 horas, en el anfiteatro del Parque Lezama, Avenida Paseo Colón y Brasil, Festival Artístico Cultural, con actividades de serigrafía, stencil, exposición de fotos, muralismo colectivo, radio abierta, intervenciones teatrales, juegos, taller de bula, taller de autodefensa, feria, batucada, murga y la presentación del libro. No se hace ahí. No, la presentación del libro La Justicia Cuentagotas de Hijos La Plata, me dijeron el jueves, creo que fue, los Hijos La Plata, que estuve con ellos, que en realidad iba a ser medio complicado que estuvieran ese día. Uh-huh. Acá en el fly quedó, porque los flys son difíciles de sacar algunas cosas, sí, pero iba a ser difícil que lo puedan presentar el sábado primero de junio. Esto lo organiza la Red Nacional de Medios Alternativos, la Asamblea del Parque Lezama, la Sala Alberdi y Correpi. Y hablando de la Sala Alberdi, bueno, y Copod. Hablando un poco de la Sala Alberdi, tenemos otro audio de la Sala Alberdi con Santiago, que nos cuenta un poco estas actividades antirrepresivas que están organizando y participando desde la sala. Bueno, en este momento la sala está haciendo varias jornadas antirrepresivas y haciendo intervenciones en distintos lados como para difundir un poco lo que fue la represión del gobierno de la ciudad, que tuvo como saldo 3 heridos de bala de plomo, 4 procesados, varios detenidos. Y bueno, lo que estamos haciendo con estas jornadas justamente es un poco dar la discusión de cómo está actuando el Estado, cuál es la forma de hacer política del Estado. Y entendiendo que está totalmente instalado ya el método represivo como método político, ¿viste? Entonces, desde ese momento la sala lo que está haciendo es jornadas de concentración, jornadas antirrepresivas para denunciar al gobierno de la ciudad y en el gobierno nacional, porque también tiene exactamente la misma política en todo el país. Los compañeros de Famatina lo hemos visto con los compañeros Cuom que han asesinado. Así que bueno, la represión está instalada a nivel nacional y en toda la política. Entonces un poco es coordinar y darnos esta discusión para que podamos estar preparados, ¿no? ¿Pudiste ver, enterarte cómo fue la represión en el Borda? Sí, bueno, hubo varios compañeros que naturalmente nosotros siempre tuvimos relación con los compañeros del Borda desde hace mucho tiempo, ¿no? Mucho antes de la represión, así que en el momento que empezaron a derribar el los talleres protegidos, nosotros nos acercamos al lugar, con lo cual también nos reprimieron ahí en el Borda, porque los compañeros que están ahí estaban apoyándose, también nos reprimieron ahí en el Borda. Y bueno, la situación del Borda pasa ahora, se paró el desalojo y el lugar, y porque hubo mucha repercusión, se logró hacer una repercusión grande de eso, y se frenó, y ahora los compañeros están haciendo una huerta ahí y están desarrollando más política para que eso no vuelva a suceder y que se pueda construir un espacio ahí cultural y demás que no lo puedan desalojar, ¿no? ¿Ves parecidos en cómo se formó la represión, cómo anduvo la represión por el Borda con lo que pasó en la sala Alberdi, con unas medidas judiciales que protegían ciertas cosas y un accionar de la policía? Bueno, no, por supuesto, digamos, las prácticas de la policía, tanto en el Parque Centenario como en el Salazar del Verde como en el Borda, fueron muy muy simples y sirvieron, en todos los casos sirvieron como enseñanza para la misma policía. La policía lo que estaba haciendo en la Salazar del Verde y en el Centenario, incluso, era practicar para poder ir después a reprimir al Borda. Es un plan sistemático que están teniendo desde el gobierno de la ciudad, en el cual están desalojando un montón de lugares. Digo, no nos olvidemos que hace una semana desalojaron a una familia que estaban abajo de la autopista, acá por Barracas, y también hace dos semanas atrás desalojaron una cooperativa gráfica en Pompeya, digamos. La desalojo está cada vez más grande, y este discurso de el Estado protegiendo la propiedad privada, el Estado protegiendo a los capitalistas, el Estado protegiendo a la gente que tiene plata, este momento se ve claramente, materialmente, porque lo que está haciendo el gobierno de la ciudad es desalojar a toda la gente que construye y está pidiendo por un espacio de la vivienda y espacios culturales, y que esos espacios no sean espacios privado, sino que sea en espacio de toda la comunidad. ¿Los puedo seguir por Facebook a la sala Alberdi? Porque ya ir a la sala Alberdi no puedo. No se puede, pero sí, no. Por supuesto, no puedes seguir por Facebook, que la sala es sala Alberdi. No, buscá por Facebook, es una página, es más www.facebook.com/la sala Alberdi, ahí nos siguen, y bueno, ahí se enteran todas las actividades. Decía que el jueves de la semana pasada me encontré con Julio, dijo La Plata, en la legislatura, en la presentación del libro. Julio Aspicento. Sí, no del libro, estaba diciendo mal, no en la presentación del libro La Justicia Cuentagotas, sino en una charla que se llamaba Centros Clandestinos Ayer y Hoy, Museo, Entretenimiento, Memoria. Estaba también el sueco de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, Lord Kipanice. Carlos Lord Kipanice. Exactamente, Juan Ayala, de Vecinos de Lanús por Campomar. Y Lisandro también, de Vecinos de Lanús por Campomar. Campomar, esta ex fábrica que funcionó como centro clandestino de detención, o al menos como lugar de fusilamiento, porque estaba muy cerca de una comisaría que era parte del circuito CAMS. Esto en Lanús, Valentín Alsina. Que es Lanús, Valentín Alsina. Sí. Bien. Bueno, se habló de varios centros de clandestinos de detención y exterminio, de cómo están funcionando actualmente estos lugares, que a veces se denominan como lugares de memoria o museos de memoria. Pero bueno, hablábamos de la presentación del libro Justicia Cuentagotas, que también lo estaban mostrando ahí la gente de Hijos La Plata, y se va a hacer una presentación más formal, digamos, ¿no? Sí, señor, hay una presentación del libro La Justicia a Cuentagotas, con una hermosa foto que dice Con Justicia a Cuentagotas, Derechos Humanos, Las Pelotas, firmado. La del afiche, ¿no? Porque Hijos la tapa, Plata. La tapa del libro es más seria. Uh-huh. Un análisis crítico del proceso de reapertura de las causas contra los genocidas de la última dictadura. Esto va a ser el 7 del 6, o sea, el próximo viernes, a las 19 horas, en Carlos Calvo 2499, esquina Alberti. Esto es el local de la Correpi. Exactamente, Correpi en el ENA, Encuentro Nacional Antirrepresivo más Hijos La Plata. Bueno, tenemos un audio ahí con Julio que nos va a contar o nos cuenta de qué la va este libro. Yo soy Julio, de la agrupación Hijos de la Ciudad de La Plata, y estamos, bueno, presentando un libro que tiene que ver con el proceso de reapertura de las causas contra los genocidas de la última dictadura. El libro lo editamos de manera independiente, como Hijos, poniendo la plata de nuestro bolsillo, es un esfuerzo importante para nosotros. Se llama La Justicia a Cuentagotas y, bueno, es una investigación propia, sobre una base de datos propia, referido a la cantidad concreta de genocidas que han sido juzgados en estos 10 años de caída de las leyes de impunidad, 7 años de juicio. El libro tiene toda una primera parte estadística referida a la cantidad de juicios de represores procesados, condenados, absueltos, muertos impunes, distintos datos que comparan la definición, ¿no?, concreta. La voluntad del Estado argentino no es condenar concretamente lo que sucedió, que fue un genocidio, y a todos y cada uno de los represores que pasaron por los centros clandestinos de detención, sino solamente una serie emblemática de represores que son conocidos, que han sido identificados hace años por los compañeros sobrevivientes detenidos, y hasta ahí llegan, ¿no? El libro tiene una segunda parte que, a través de distintas experiencias que vivimos en la ciudad de La Plata, hablan de problemáticas concretas que tienen que ver con los represores, con la medida de prisión domiciliaria, con la impunidad alrededor del caso López, con los museos de la memoria, los denominados sitios de memoria, que no son investigados, que solamente son señalados, pero que no se hace avanzar la investigación sobre todos y cada uno de los lugares que fueron centros clandestinos de detención. Distintas problemáticas que atraviesan todo el panorama de derechos humanos y que nos parece que marcan concretamente lo que es la política de doble discurso del kirchnerismo, que ha robado la bandera histórica de derechos humanos de los organismos para hacer nada, concretamente muy pocas cosas. Y bueno, es una intención más, es una herramienta que nosotros como hijos sacamos a la calle para tener datos concretos a la hora de hablar de qué hablamos cuando decimos juicios contra los genocidas, que no está todo cerrado y que la mayoría de los crímenes de la última dictadura continúan impunes. No sé si lo mencionaste, me pareció que no hablas de la... No lo mencionaste, pero solamente el libro lo menciona, las fugas de los represores, por decirle de alguna manera fuga. Claro, claro. En La Plata los próximos juicios están elevados las causas a juicio oral y que van a ser próximos juicios en La Plata. Tienen represores fugados, las dos causas, La Cacha y Pozo de Banfield. Bueno, en el caso de Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk, uno de los jefes de Pozo de Banfield, fue recapturado la semana pasada, pero ambas causas en todo caso tienen represores fugados por la complicidad judicial. Claro, que... por eso decía que capaz no se le puede decir fuga, porque a este Wolk decías recién que lo encontraron en la casa de un familiar. Seguramente. Prácticamente un año. Un año de fugado, bueno, está procesada la hija por facilitar la fuga, pero la principal responsabilidad es del juzgado, porque en el momento en que el juzgado no lo encontró a una persona que encima se dijo durante mucho tiempo que estaba muerta, una ex detenida de La Plata fue quien lo encontró cobrando la jubilación de retirado de policía, le lleva la información al juez y el juez automáticamente le toma indagatoria y le da la prisión domiciliaria facilitándole la fuga. Entonces ese juez es Arnaldo Coraza, que hoy está renunciado, pero de todas maneras tiene pedido el juicio político por actuar en esa actuación y en otras actuaciones en las causas contra los genocidas, y prácticamente hay un centenar de represores en todo el país que están prófugos de la justicia y que también es responsabilidad de las fuerzas de seguridad y del Poder Ejecutivo encontrarlos para encarcelarlos. Muchos no están haciendo al respecto, encuentran alguno que otro de vez en cuando, pero no hay una política sistemática de búsqueda de estos represores, porque concretamente hay impunidad en todas y cada una de las causas. Flia. Hay libros y otras cosas. Y otras cosas parece que hay. Flia es Feria del Libro Independiente, ya. Esto cierto, siempre hay que decirlo. Aclaremos. Sí. ¿Qué más hay? Flia Internacional. Este es un mini bloque Flia, tan solo para aclarar que viernes 31 de mayo, en estos momentos, y sábado 1 de junio, Flia La Paz Bolivia en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés. No llegamos. Y sábado 1 y domingo 2 de junio, Flia Uruguay. El sábado en La Solidaria, en Fernández Crespo 1813, por si nos escuchan los amigos del otro lado del charco. Y el domingo en el Callejón de la U, 18 de julio y Tristán Narvaja. Después ya se va para el noroeste, no sé bien para dónde, pero lo diremos más adelante. De Argentina, no de Uruguay. No sé, lo diremos más adelante. Mirá quiénes vienen ahí. ¿Quiénes vienen? Los hermanos Vladimir. Hermanos Vladimir presenta entrevistas hechas para el ojete. Muy para el ojete. Bueno, acá estamos con la oftalmóloga Lucía de los Andes. Lucía. No, discúlpame que te interrumpa. Soy psicóloga. No, es una confusión, bueno. Por ahí está. ¿Cómo es que se te dio por la psicología y presentás el libro sobre oftalmología, verdad? Eso es como una cosa que... Bueno, no, se seguís confundiendo. En realidad mi libro se trata también por la psicología, también vista desde el punto de vista, que por ahí te confundiste de esta manera. ¿Por qué esto de presentarlo en la Facultad de Medicina? Ajá. Mira, en realidad lo presentamos en la Facultad de Psicología. No lo presentamos en la de Medicina. Bueno, me parece que los datos están, no sé, tenés que rechequear. Entrevistas hechas para el ojete. Muy para el ojete. Está el libro de psicología en la Facultad de Psicología y soy psicóloga. Bueno, disculpa, pero yo esperaba otra entonces. Bueno, gracias. Bueno, andate la pensé tu madre. Bueno, acá estamos con nuestro invitado de hoy, que nos va a hablar un poco de su religión. Es un auténtico y verdadero judío. Él está con nosotros. No soy judío, soy católico, apostólico romano. No, mira, bueno, vos tenés una cara de judío bastante importante. No, familia católica, la verdad que no. Dale, un toque. Te compramos chipá y todas esas boludeces. ¿En serio? Bueno, no, la verdad que no, sáquenmelo, porque si no es judío, yo no sé qué mierda preguntar. Entrevistas hechas para el ojete. Muy para el ojete. Pero bueno, venía a hablar de la desigualdad. No, es una paparruchada eso, no podemos acá pero hablarlo. Bueno, sí, vamos a un corte y enseguida volvemos. La desigualdad. Gracias. Mandanos un mensaje con el tema que quieras escuchar, que vamos a estar pasando hasta las 3 de la mañana temas que piden los oyentes. Disculpame, yo sí. Te quería decir una cosita. Me tenés que entrevistar porque yo me tengo que estar yendo ya. Ay, producción, ¿quién es? ¿Quién es producción? Sí, yo soy podóloga y venía a hablar sobre el tema de lo que está marcado ahora, que es el tema muy puntual de la encarnadura unial. Acá hubo un error. Es que estoy a las 4 de la tarde. Pasa que ahora justo estamos leyendo mensajes de los oyentes. Muy para el ojete. No, pero yo perdí un par de clientes. Tenía clientes a domicilio, tenía clientes en mi casa. Y yo vine para acá porque de verdad me interesa que la gente se preocupe por la uni encarnada. Pero no te estábamos esperando. Escuchame. Esto es una falta de respeto. Micaela de Lanús pregunta si podemos pasar un tema de Charlie García. ¿Qué te parece si pasamos no un tema interesa. De Charlie? No me interesa. Yo vengo a hablar sobre la podología. Por favor, no, es una falta de respeto, me voy y la sabes qué, no, que te corte la uña a no, otra persona. Hacemos una cosa, pasamos un tema y te entrevisto mientras tanto. Creo que no da. Un programa que entrevista. Para el ojete. Ojete. Más de 100 invitados, más de 100 preguntas, más de 100 cuestionarios. Más de 100 llamados por teléfono de producción para el ojete. Hola, ¿qué tal? Me comunico con la licenciada sí, en... Sí, no te lo pierdas, sí. Esta noche, hermano Vladimir. Con las mejores entrevistas de los últimos años. La del orto. Los hermanos Vladimir acompañándonos en Refugio de Bípedos. Hasta me hizo olvidar del juez Coraza y todo. Muy bien, muy bien. Antes de irnos, este jueves a eso de las 20 horas, poesía bajo la autopista. Ahí en 33 Orientales 1150, abajo de la autopista, va a haber alguien de este programa recitando poesías y no pienso decir quién. Vos, cara dura. Bueno, y no me voy a retirar sin antes presentar al hombre al que tuvimos que maniatar para que no se ponga nervioso cuando escucha discursos, el señor Máximo Paz. Yo tampoco quiero dejar pasar un segundo más sin dejar de presentar a mi amigo personal, mi amigo en lo personal. Y mi amigo en lo no particular, sino en lo general, Pablo Giacobbe. Ay, muchas gracias, no quiero dejar pasar un... Pero faltaba más, señor. Bien. No, quiero... no digo porque... No quiero dejar pasar un segundo más. Pero dígame, si está pasando un segundo sin que yo pueda presentar al señor Catriel Fernández. Muchas gracias y muchas gracias como siempre a los oyentes, a las radios que nos soportan, a la retaguardia. Un saludo para Braulio que nos está escuchando. No dijimos que estamos transmitiendo desde la comodidad, ¿eh? No dijimos que estamos transmitiendo desde la comodidad y no dijimos que Braulio nos está boicoteando a veces. Tenemos muchos inconvenientes hoy en la comodidad, se nos cayó un sacapuntas. Mira quién viene ahí. ¿Cuento lo del sacapuntas, no? No, viene no terrible con la escoba de Chernos. Contame más del choripán. And then we'll dance your sinew.